Pues de los contagios, hoy estamos en el octavo lugar. En el octavo lugar, en cuanto a la distribución de casos estimados por grupos de edad, y pues estamos subiendo, ¿no? Entonces tenemos que contener esto, definitivamente, Ramón, tenemos que contenerlo. ¿Y cuáles son las medidas las que usted dijo? Mantenerse en casa, tener los cuidados, hacerse las pruebas, llevar los protocolos, disminuir los aforos, sana distancia, no saludar, estornudar, estornudo de etiqueta, lavarse las manos, gel antibacterial. Bueno, ya estamos entrenados toda la población, ¿no? Ya no es necesario estarles dice. Entonces ya, pues ya nos pegó, ya aprendimos y esperemos que hagamos bien las cosas. Estamos en color